mueva el torito, va para Maicao. Es que no esté listo, en la carretera queda llantao. Ya se va el torito, va para Maicao. Es que no esté listo, en la carretera queda llantao. Ay, Fernando Pájaro, dueño y conductor, dale de Maicao, mientras Cartagena llega a Playón. Ay, Fernando Pájaro, dueño y conductor, dale de Maicao, mientras Cartagena llega a Playón. Ya se va el torito para Cartagena. Si usted no está listo, compadre, seguro te queda. Ya se va el torito para Cartagena. Si usted no está listo, compadre, seguro te queda. Dueño y conductor.